Sientan el tan tan tan de los rifles reventando cara. Yo por boca y un AK y por la trampa. Sientan el tan tan tan tan reventando cara, bambino. Guárdalo en la raya. Sientan el tan tan tan de los rifles reventando cara. Yo por boca y un AK y por la trampa. Sientan el tan tan tan tan reventando cara, bambino. Guárdalo en la raya. Cuando lo rebase pata abajo, mi pocho un carajo, súbale pa'l carro. Van a pasar un mal rato. Cuando se milla por hora. Tan tan reventando cara, bambino, bátalo en la raya, se tan el ratan.